se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón, que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón, que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Vamos a hablar con el pueblo en breve. 1-800-315-9790. Lunes de recuperación total. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. No. Tengo que olvidarme de ella. Pídala. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. La tristeza me consume, se triste el corazón. Sin ella mi cariño se burló de mi amor. Noche la soledad convierte en llanto mis horas, sabiendo que la amaba, sin piedad me abandonó. Me duele seguir sufriendo por culpa de su querer. Si le hizo daño a mi vida, ¿por qué la recordaré? Si le hizo daño a mi vida, ¿por qué la recordaré? No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. ¿Qué más quiere escuchar? Dime, yo te lo mezclo en vivo. De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género. En este lunes 15 de abril, Tax Day. Buscando la llamada número 9, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T.